Es el lenguaje universal. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso. What about love? Don't let it slip away. can't sell you what you don't want to buy. Something's missing. Suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la FM. How long I wanted en mi casa, la FM, mis clásicos, siempre. Come on and let it show. Whoa. and I give mine to you. I need someone beside me in everything I do. Estas son las baladas americanas. Más que nunca, tengamos paz y esperanza. Sonríe. De esta vamos a salir. La FM, siempre. Thank you. Más grandes baladas en una gran noche. La FM. Americanas. música es el lenguaje universal. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso. Estas son las baladas americanas. Miércoles compartimos nuestro mejor archivo musical. Hey, aquí están tus baladas americanas. La FM. Without you, with or without you,